Cartografía de la memoria. El kiosco. El hombre adormilado en un escalón sale repentinamente del letargo y más alta. Dame para un cortado. Hace 20 años ejercía de médico en urgencias y vendía recetas de anfetaminas. Se sentaba en las terrazas, bebía whisky y a su alrededor las mujeres reían sus ocurrencias. La cárcel y la calle han trazado cicatrices en su voz, en su mirada. Sin embargo, algo de aquel espíritu aún conserva en sus gestos. Contemplo más allá de él mismo las ruinas de un templo helénico. Aquellas piedras despedazadas en el suelo, los hierbajos entre las rendijas de las columnas, algún resto de escultura mutilada, la soledad y el ruido de los insectos. ¡Cuánta belleza en la decadencia! Solo en el ocaso se alcanza la plenitud. Sigo mi camino. El hombre, acaudado en la barra, se toma su cortado. Entierro hindú. Cuando llegó el hombre santo, la sala ya estaba llena. Todos seguimos sus movimientos, oímos sus palabras en sánscrito, observábamos sus instrucciones a los familiares. Los hijos y también las hijas, ataviadas de un blanco cargado de simbolismo. El silencio era absoluto, mientras rociaban el cuerpo con flores, con perfumes, mientras los cubrían con ropajes, mientras lo preparaban para la cremación. Todos, en pie, respetábamos un ritual extraño y lejano, en aquella sala presidida por una gran cruz. De pronto, un llanto desconsolado, roto, desgarrado. En las últimas filas, una niña se cubría la cara. Mirador. En esta curva de la autopista hubo una vez un mirador. Entonces solo había un carril en cada sentido. La isla era más grande y lenta. Los coches se paraban y hacían cola para buscar un hueco. Era distinto el fluir del tiempo. Desde allí se contemplaba un valle con pocas casas y lleno de plataneras. Ahora el trazado ha duplicado los carriles y el espacio ha sido ocupado por vallas de contención. La curva ya no provoca colas sino accidentes y pocos serán aquellos que recuerden un mirador. Sin embargo, ni he olvidado aquella noche en que regresamos tarde. Los niños habían dormido. Los cogimos en brazos, aunque ya eran grandes, y los metimos en casa. La imagen que mantengo de aquellas sombras en el oscuro, en el silencio de la noche, en aquel detalle nimio, esa imagen me devuelve siempre calor, protección, refugio, como si contemplara por vez primera aquel valle.